Los orfeos nos llaman, sí, porque vencimos el temor. Hemos pensado con razón, para triunfar hay que insistir. Sigue de ejemplo a Florentino cuando el diablo enfrentó en la porfía de aquella noche hasta que amaneció. Los porfíes nos llaman, sí, porque vencimos el temor. Hemos pensado con razón, para triunfar hay que insistir. Sigue el ejemplo a Florentino cuando el diablo enfrentó en la porfía de aquella noche hasta que amaneció. Sabroso suena ese cuatro en este hermoso atardecer, y esa bandolina, caramba, que nos hace estremecer. Mientras nosotros cantamos Mirza, Carmen y José, Luis Nieves, Coromoto con Julián y Merced. Sabroso suena ese cuatro en este hermoso atardecer, y esa bandolina, caramba, que nos hace estremecer. Mientras nosotros cantamos Mirza, Carmen y José.